Sabes bien que soy tu padre y que el pecho se me abre, pero tengo que partir. Hoy las cosas con tu madre no van bien y tú lo sabes, ya conmigo no es feliz. Ahora quiero me hagas caso, ve corriendo hacia sus brazos, no quiero me veas llorar. Hazte cargo de las cosas, que ahora tú eres el hombre, cuida bien a tu mamá. Adiós, hijo mío, no me olvides nunca, no me olvides nunca. Adiós, hijo mío, mía fue la culpa, mía fue la culpa. Adiós, hijo mío, no me olvides nunca, no me olvides nunca. Adiós, hijo mío, mía fue la culpa, mía fue. Bien a tu madre, hoy tú eres el hombre. Adiós. No quiero tengas recelos, al dejarlos yo me muero, yo les hice mucho mal. Son las cosas de la vida, fui detrás de una aventura, algún día entenderás. Ahora quiero me hagas caso, ve corriendo hacia tus brazos, no quiero me veas llorar. Hazte cargo de las cosas, que ahora tú eres el hombre, cuida bien a tu mamá. Adiós, hijo mío, no me olvides nunca, no me olvides nunca. Adiós, hijo mío, mía fue la culpa, mía fue la culpa. Adiós, hijo mío, no me olvides nunca, no me olvides nunca. Mía fue la culpa, mía fue la culpa.